serie, bueno, ¿no? Voy a hacer una serie de piezas improvisadas para contrabando. Estoy muerto, thank you. lo que quieres hacer por acá? ¿Quieres hacer acá? Una pausita para que ellos terminen de cuadrar unas cositas y ya seguimos, ¿listo? José, ¿paramos? Sí.